Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 415, grabado el abril 8 del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADS. Bienvenidos a Ticoman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shear para Shear a nuestro amigo Brito Man. Bueno, pues. También tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y también tenemos al Sensei. De vuelta. Hola, Geekos. Es que se abrió el 8, entonces ya volvió a aparecer ahí. No. Estaba. Ya dormí. Hoy que es abril 8. Más que una fecha, es una orden, abril 8. Ajá, sí. Por eso es que yo creo que, por eso es que Brito anda ya por Colombia, porque allá los 8 son más agradables. En Colombia. Se fue a Colombia. Me ha mandado a abrir otros 8. Sí, sí. Y por eso es que escogió Colombia, porque dijo, no, el nombre es exacto. Vamos al grano. No, al 8. No tienen. No tienen granos en el 8. No. Y si tienen, se los exprime así. Sí. Pero a eso quiere decir que ahora tenemos aquí nosotros a la masita del Jerry y podremos exprimirles todos los granos del Colombia también. Del Colombia. Y de una vez aprovecha para tocarle a nuestros productores ejecutivos el... ¿En plural? En plural, señores y señores. Es otro show con equipo de productores ejecutivos. Con pluralismo. Estamos súper, súper agradecidos con nuestros amigos Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, nuestro amigo Rampage y también nuestro productor ejecutivo... Por excelencia. Por excelencia, Miguel Díaz. Ahí está Miguel Díaz Hidalgo. Lo estamos que... exprimiendo como limón. Sí. Bueno, la seña. Sí, era otra seña la que estaba haciendo. Sí. ¡Ey, pero qué bárbaros! ¡Cuatro a falta de tres! Sí, así que muchísimas gracias a Luis Ignacio. Pero podrían haber sido cinco. Sí. Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, Rampage y Miguel Díaz Hidalgo, muchísimas gracias por estar aquí. Y si usted, querido oye, escucha, quiere poder tirar kamehamehas así como lo hacen nuestros productores ejecutivos, entonces vayan a comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones y ahí podrán ustedes... Y pero tienes que decir bien kamehamehas, si no, kamehamehas, eso no. Kamehamehas. Así sí. Kamehamehas. Bueno, así dijo Gohan la primera vez. Que... Así, ¿verdad? Por ahí le salían todos... Sí. Salen todos soplados. Así que ahí está. Y señoras y señores, vamos a empezar nosotros este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias. Adelante, Marman. La primera noticia giga que tenemos es que, señoras y señores, ya tenemos fecha oficial para el Comic-Con San Salvador. ¿Ah? Así es, vamos a tener un Comic-Con aquí en San Salvador. Ya estuvimos haciendo ahí... ¿Y un Comic-Con? Van a haber áreas para artistas... ¿Qué pasó? Van a haber áreas, secciones para... Llegó tarde al ciber. Sí. Habrán áreas para artistas, para que puedan ahí estar presentando el arte que ellos van a tener. Uh-huh. Van a haber espacios para marcas, van a haber conciertos, van a haber... Conciertos. ¿Sí? Y vos sos patrocinador, así como en tu rol de... Sí. ¿De líder empresarial? En mi rol de en el mundo empresarial, sí, vamos a estar patrocinando con la marca Converse. Va a tener un booth, vamos a tener ahí... No, pero para aquí se va a llamar Converse, con M, para que sea. Con mi Converse. Con mi Converse. Con mi Converse. Y vas a tener Converse ahí pintados con los logos de los comiquicos. Pues, no sé. Vamos a ver si logramos que nos den permiso los de Converse. pero la muy buena noticia es que ya estamos encaminados y nuestro amigo... Marte Gracia. ¿Ah? Va a venir. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Salgamos a hartar con él. Sí, claro, ¿no? Llevémoslo a hartar. Básicamente, va a estar aquí un día antes de que inicie la convención. ¿Cuándo? ¿Y cuándo inicia? Pues? Perdón, la fecha. 17, 18 y 19 de mayo. O sea, son tres días. Yes. Oh. 17, que es viernes, 18 y 19 de mayo. Marte viene el jueves, así que vamos a ver si podemos secuestrarlo el jueves para que se venga para acá. Y, no, vamos a secuestrarle. Y grabemos algo, algún show con él. Uh-huh, que te pinte la casa. ¿Y la venida de él ahí ha habido alguna influencia tuya? ¿O? Sí, claro, claro, claro. Los shows se graban en lunes, así que se jodió. All right. Bueno, te refiero a la semana pasada en la cual... Es que ese no fue show. Antepasada. Porque no había leído Julio. Así que la super gran noticia es que vamos a tener Comic Con. Y estaban tratando de ver si podían conseguir también a Simón. Varela. Nuestro amigo Simón Varela, que estuvo aquí también. En el episodio 16. Fue de los primeros invitados que tuvimos, ¿verdad? Sí. Y todavía se acuerda. Todavía le dan. Le se pone en posición pesada. Es creador artístico para películas. Sí, de Hollywood. Conceptual. Arte conceptual. Consensual. Más así. Entonces vamos a ver si puede venir también él acá y sería interesante para ir armando así paneles de preguntas y toda la cosa. A ver. Pero, si momento. ¿Vos querés así toda la mar aquí en Brainstorm, todos al mismo tiempo, un solo show? No, van a ser diferentes eventos. Ah, sí, uh-huh. Okay. No, pero sí, por lo menos ya Marta el martes, gracias. Sí, pues sí, fan. Claro. Ya, como decimos, es que con horario y a través hemos hecho ahí los conectes para que él pueda venir acá y toda la cosa. Uh-huh. Así que vamos a va a estar interesante. Hay que no firme un par de paquetes. Mira, hay que moverlos para conseguirles las visas del Salvador. Sí, sí, sí, sí. Claro. Eso es difícil. Hay que comprar cómics de verdad que haya pintado. Sí. Para que no firmen. Sí, fíjate que ahorita estaba pensando. No, que nos tiene que autografiar un cómic. Ay, Dios. A imprimirlo. A imprimirlo. ¿Se van a hablar ustedes? ¿Perdón? ¿Cómo? Que si vamos a hablar nosotros. Van a hablar. Que en este show, sí. Sí, sí, ahorita. En la Comic Con. Para nos paguen. No. Ah, nosotros no. Es que hay que pagar para tener así el panel, el espacio. Sí. Y no nos ha invitado tampoco, así que. No. Lo que pudiera hacer es en el escenario que vamos a tener ahí, Converse. Voy a ver si puedo asegurar un momento. Pero también estamos hablando que no es como que muy, no va a ser muy interesante tener nosotros algo ahí, en el escenario de nosotros. Porque estamos cerca del escenario principal, pues, uh-huh. Pero no es como que vamos a no creo que a lo mejor ir rondando por todo. Que tengamos la audiencia en vivo. Y nadie es profeta en su tierra. No, aquí tenemos como tres fans. No, dejémonos de paja. Las convenciones no son lugares para grabar un programa. Sí. Son como, a lo mucho lo que podés tratar es cuando hay muchas personalidades hacer entrevistas cortas. Sí. Hay como un microfonito portátil y después se une en un video. Show. Yo creo que podemos hacer tomar unas fotos. También, y fotos también. Las celebridades. Sí. Va a estar Humberto Ramos pronto. Pues fíjate que Humberto había dicho, bueno, yo no me pude contactar con él, pero uno de los organizadores dijo que él iba a hacer el intento de hablar con Humberto Ramos. Y para ver si lo traía. Pero de ahí, lo que más me ha mencionado que sí, confirmado, es Marte. Y confirmado es posible, bueno, tampoco confirmado está, posiblemente. No está confirmado del todo, es Simón, pero Simón es mucho más probable. Es que él dijo Simón. Simón dijo. Y vos, ya vino. Ya estuvo. ¿Va a venir Simón? ¿Simón? ¡Yeah! Dije yo. ¿Quién es eso? Ya el hijo. No me han equivocado el hijo después. All right. ¿Qué más noticias, chicas, tenemos? Mira, lo que estamos conversando con Tico Man hace un momento, y sorpresivamente Neil Gaiman vuelve a escribir cómics después de una buena temporada de no hacerlo. La última había sido para Vertigo DC Comics, el de Sandman, una historia corta, y antes de eso había escrito Marvel 1602. Pero hoy vuelve a escribir para Marvel. Y sorpresivamente está prestando, bueno, me imagino que alquilando, el personaje Ángela, que originalmente fue creado con Todd McFarlane para después Image. Después de un largo juicio, después de un gran, creo que al fin le dieron la propiedad de ese personaje. Le dieron el 100% de la propiedad, hoy puede hacer lo que quiera. Lo que quiera. Que es un ángel cazador de Spawns. Así fue creada. Cabal. Entonces, ¿qué puta va a hacer en la Marvel? Fíjate va a que está confirmada que va a salir en el Spoons. Episodio número 5 de Guardianes de la Galaxia. Ajá. Que está escrito por Bendis y va a ser coescrito por Por Gaiman. Gaiman. Segunda palabra, Bendis. Durante el siguiente año, como que va a aparecer como invitada especial en diferentes series. O sea, no va a salir en solo Guardianes. Mira, yo todo lo que había oído era que va a salir en la era de Ultron. Va a ser como el de las últimas escenas. O algo así. Va a salir ahí. Hey, eso es lo que había oído yo, que en el último cómic, porque la era de Ultron creo que es de 10, y mira, pues deberíamos de hacer un especial de deberíamos la leerlo de para empezar. Ah, yo ya leí los primeros 3. Ah, yo no he leído ni nada. Ya salieron 4. Ah, pero tenés razón, en la era de Ultron es donde, vamos a ver, creo que estoy tratando de encontrar aquí la referencia porque Gaiman no solo, vamos a ver, la era de Ultron no solo traerá cambios trascendentales al universo Marvel, sino que nos traerá el genial Neil Gaiman guionizando el capítulo final. Fíjate que lo van a poner a escribir el último capítulo, como que Bendy se hace a un lado y se lo van a dar a él. Y vendrá con un pan debajo del brazo en forma de un personaje que vimos nacer en las páginas de Spawn Ángela y sobre la que McFarlane y Gaiman mantuvieron litigio por los derechos. Por lo que parece, su presencia tendrá mucha trascendencia para los Guardianes de la Galaxia. Pero está interesante. Pero, ¿qué crees vos? Que la saquen en la película. ¿Que se quede? ¿O que simplemente, bueno, salió acá, hoy vamos a Dark Horse, hoy vamos a Image? Mira, no creo que por motivos financieros, económicos, Marvel se quede utilizándola, porque no es de ellos. Ah, bueno. Yo creo que Gaiman la va a prestar para un rato y ya estuvo. Mm. Y imagínate una colección de Era de Ultron, un libro. La va a tener que pagar por cada vez por cada edición. Y no, igual, cuando saquen los paperbacks Forever. De Guardianes de la Galaxia, ahí va a azotarle Marvel a Gaiman. Y lo que acaba de decir Brito Mann es un rumor que se corre en las internets, que decían que había un detalle en la película de los Guardianes de la Galaxia que podría crear un litigio legal. Entonces hoy la gente está diciendo, ¡ajá! Quieren poner a la Ángela en la película también. Mm-hmm. Pero está difícil. Porque no tienen los derechos para película, solo para... Bueno, así, hasta ahí no sé. Y ya que hablamos de la película de los Guardianes de la Galaxia, tengo una noticia. Va a ser como Guardián de la Bahía, sin cámara lenta. No, ¿sabes que hay un personaje, la Gamorra, que es la... Sodoma y Gamorra. ¿Eh? Ajá, es la asesina... del guardia gamorriano. No se parece en nada al gamorriano, gracias a Dios. Tiene 10 pezones. Es la chica, aunque esté pelo verde, es la gran nena que sale ahí con un bikinazo más chiquito que el de que el pelea al de la vampirela. Sin embargo, ya hicieron el... No, están bikinazo. De volada. Es bikinazo, pero sí, no es vampirelasco. Bueno, pero sí ya anunciaron en el que ya hicieron el casting y no me parece mucho. Sí, la Euphoria, ¿cómo se llama? La Zoe Saldana. La Zoe Saldana, la que, cual... Yo no la veo tan nena, así porque... Mira, es muy bonita y atractiva. Le voy a poner pintura. Pero no llena el bikinaxo de la otra. Sí, de la queda un par de tallas abajo. La Zoe. Zoe, vamos a ver qué nos indica aquí la... Sodoma y Gamorra. Noticias, Zoe Saldana podría producir... Aquí se podría, ¿podría? No, yo leí uno que decían ya estuvo. Oye, ya me suena chambre, Julio. No, yo leí, ya decía que ya estaba. Salió en la prensa gráfica. Se no parece, Sensei. Levanta los brazos, Sensei, corre. Sí. Contigo. No tengo que reírme mucho. Y corre. Has vendido el lugar equivocado. Batman y Red Robin, después de la muerte de Robin, ya no se puede llamar Batman y Robin, hoy van a estar ciclando Batman y personajes, Bernie's. No sé, con el cadáver de Robin. Weekend at Batman. Pero en el 19, sorpresa, Carrie Kelly, introducida al nuevo universo de la 52. Hoy va a ser canon, es el personaje que hizo de Robin femenino en el Dark Knight Returns. Del pítrico, ¿a qué año salió? Vaya, Sensei. 86. Gracias. Sin nada de titubear. Claro que lo buscamos ahorita. Ah, 87. No, yo le creo al Sensei. Sí, no, también. Prosigan. Así que, y en la portada la sacan con el trajecito de Robin a la Kelly. Pero se niega el escritor y dice a confirmar si ella va a ser el nuevo Robin. Yo creo que están jugando con nuestros corazoncitos. ABC y también la gente de Joss Whedon, representantes, confirmaron que la serie de televisión S.H.I.E.L.D., que sigue estando S.H.I.E.L.D. a nivel de piloto, le han cambiado el nombre. Y hoy se llamará Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, nos están zampando el nombre de Marvel a a la fuerza. Cerró mi noticia. Era una mini noticia. ¿Otra? Mira, otra es que la Marvel con sus 700 números 1 que topó los servidores de Comixology van a hacer otro intento. dice que esta vez no, o sea, otro intento, pero no sé si es porque está más listo Comixology para recibir a toda la mara, pero hoy están admitiendo a más gente incluso a que downloade. No tenés que ir al evento, pues. Sino que lo que van a hacer es que van a dar a distintos participantes acceso a distintas horas. Entonces como que tenés que irte a registrar al sitio, una onda así, y después te van a decir, vaya, bájelo de tal hora, algo así. Así entiendo que la noticia, no sé si... Entonces tenés que inscribirte con fecha límite 9 de abril, o sea, mañana. O sea, mañana. Y entonces recibirás un correo de regreso confirmando la inscripción, y me imagino que te van a dar las instrucciones de cuándo puedes descargarlos. Dice aquí, regístrese desde las 9 a.m. de hoy hasta las 11:59 de mañana y va a recibir una invitación. 11:59, hora de Costa del Julio. Este. Eso significa las 10 de la noche nuestras. Ajá. Entonces, desde el jueves 11 de abril, o sea, este jueves, te va a quedar un correo, probablemente el spam, pero esperemos que no, con las instrucciones sobre cómo obtener su cómic gratis. A ver, para que los que cómics escuchen el... en plural. Sí, para quienes escuchen este podcast antes del final, el sitio web donde se pueden inscribir es promo.marvel.com. Repitiéndolo, promo.marvel.com. Y no, por juntos. Si no sabían, Marvel es de chiquita. En coro, la de la derecha. Y hoy de atrás para mujeres, adelante, en son las chicas. Lebrame, como la satana, se va a invocar algo. All right. Ok. Es tarde. Sí, es domingo. 10 cómics más vendidos en marzo 2013, aunque está la lista de 300, nos vamos a limitar a los top 10. Número 1, Guardianes de la Galaxia 1. Segundo, La Era de Ultrón. Batman 18. Wolverine 1. La Era de Ultrón 2, en la quinta posición. Sexto es Justice League 18. Séptimo, La Era de Ultrón 3. Puta. Piti, salieron 3 en marzo. Está bueno el final del están escritos de modo que tiene un cliffhanger cada uno de los al final de los primeros como tres. Como cualquier cómic ever. Entonces, no, fíjate que últimamente no lo logran hacer en los en estos eventos y estos están buenos. Bueno, en la octava, el Superior Spider-Man 5, novena posición, Justice League of America 2, y en la décima, All New X-Men. El American Justice League. Ocho. Of America. Así que... Hey, mira, estaba leyendo otra noticia. Bueno, el evento que viene para la DC, dentro de poco, no sé cuándo. El Trinity War. El Trinity War, que van a ser las tres Justice Leagues. Y se van a ver involucrados la Trinidad del Mal. El Phantom Stranger, Question y Pandora. Entonces, estaba viendo por ahí una portada que era... una gran pelea entre todos los hijos de puta. Y cabal, las tres ligas de la justicia. La Dark, la American Justice League of America. Y la Justice League. Y la Justice League, a secas. Ajá. Ok. Bueno, right. No vale mojadita, ¿no? Que a secas. Ese tema estaba pendiente que lo definieran desde hace más de un año, ¿verdad? Habían dicho que venía el evento. Ah, por cierto, mira aquí, Market Share, solo el porcentaje total de pistillo que se ganaron, 40% Marvel, DC Comics 27%. Ya necesitan la Trinity. Yes. ¿Qué más? No, esta no es noticia. Esta tampoco. Chamba. Y Fandango, donde pueden comprar entradas a cine en Estados Unidos, hizo una encuesta de las películas más esperadas. Y la más esperada es Iron Man 3, entre la encuesta que hicieron. Y las otras que completan el top 5 están Star Trek, El Gran Gatsby, Fast and the Furious 6 y The Hanover 3. Bueno, ¿cómo? tienen lo respeto por, pueden tener sus gustos. Sorpresivamente en el top 5 no está Man of Steel, la de Superman. Así que comienzan malas señas. Ay, mira, estoy viendo imágenes de Gamora. Ajá. Con una mano. Mira, ahí depende, depende bastante de quién la dibuja, fíjate. Porque hay unas que le hacen el uniforme bien superheroico. Pero hay otro tipo que estoy viendo una con J. Scott Campbell que sí está bien vampiresca. Es que a quién pones como. Yeah. Ahora right. Gamora, sí, mira, sí, cierto. Mm-hmm. Bueno, seguimos. Dele, dele. All right, señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Este es el para box office. Adelante, te coman con el box office para esta semana. Déjame ver el box office. Está la número 5, es el Olympus Has Fallen. Mm-hmm. Olimpo ha caído. Se hizo 10 millones. Fíjate que en general el box office estuvo bastante en promedio alto esta semana. Uh-huh. Este fin de semana pasado. ¿Y esa no me suena? Esa era que un ataque a la Casa Blanca, ¿no? Ah, ok. Bueno, la número 4 es Jurassic Park en 3D. ¡Ups! Esa hizo 18 millones. Y es primera semana, ¿verdad? Primera semana, pero... Bueno, ya están... Lo chivo es que ha revivido un poco el interés en la película. Entonces, la mala se recuerda bastante bien de la movie. Todos los que la van a ver dicen, puta, sí, los efectos de dinosaurio se han mantenido bastante bien. Uh-huh. Lo que no se ha mantenido bien son los efectos cuando se pone la niña a hackear una computadora. Uh-huh. Unix, que todos los niños lo saben, obviamente. La número 3 es The Croods, que está buena, supuestamente. Sí, me gustó. No olvido ver. La número 2, G.I. Joe. Retaliación. Sí, aún no he leído a ver. Son 20 millones. Ya llevo 86 de 130 que costó. Ah, está bien. Siento que va bien. Y la número uno es uno de los debuts de la semana. Es el remake de Evil Dead. El remake quedó en número uno. Ajá. Que hizo 25 millones de 17 que costó. Nice. Esta, lo que estaba leyendo en una reseña es de que... Debe Álvarez. Mientras que Evil Dead original era así como... Tenía su humor, era así como más campy. Uh-huh. Esta como que es más tirándole a Saw, o sea, se la toma más en serio. Uh-huh. Así que, no sé. No. ¿Por qué ese tipo de películas a mí no? Mira, y el director y escritor es Fede Álvarez de Uruguay. Oh. Director uruguayo. Uruguayo. Así que, interesante que un director latino, ¿ah? ¿Eh? Ajá, con toda historia y todo. Nice. All right. Continuamos, señoras y señores, con un review rapidísimo. Y no es review, sino que más como un update del review que hice la semana pasada de Bioshock. Uh-huh. Bioshock Infinite. La vez pasada solo les conté que había empezado a jugarlo y que el look del juego era bonito. Y Salía el look. Spoilers, anunciarlos. Soy tu no sale Luke. No sale Luke. Ah, no sale Busibu. La ambientación del juego es muy buena, muy bonita, muy atractiva. Ah, ¿y si sale más adelante o qué sale? No sale. Y, lo que quería comentarles ahora es, ya haber pasado una semana de estarlo jugando, el aspecto este de la jugabilidad también está buenísima. Uh-huh. Súper chivo. Los poderes que tenés y cómo los activás. Es que son Jedi. Fíjate que parece como que fuera Jedi. Tenés algunos poderes similares a los del Jedi. Ajá. La manera en que los adquirís y cómo les van dando los upgrades a los poderes está bien chiva. La historia está buenísima, te captiva. Es uno de esos juegos que no te das cuenta y ya son como las 2 de la madrugada y vos... Oh, me tengo que dormir, pero quiero seguir jugando porque pucha que ahorita está en parte buena. Está buenísimo el juego, recomendadísimo para que, pues si está todavía pensando en conseguirlo o no conseguirlo, denle con todo, consíganlo, que bueno, muy buen juego. De ahí teníamos el update de Doctor Who. Sin dar spoilers. Porfa, no lo he visto aún. Ok. Impresiones rápidas, como estábamos diciendo en la preproducción, a mí no estoy decepcionado, no, o sea, el episodio en sí estuvo bueno. No es un episodio malo, no me gustó. Pero siento que el primero pero fue mejor. No sé qué pensás tú, Brit. Lo mismo. O sea, lo sentí un episodio bastante sencillo, bonito, pero así tampoco de que, lo voy a volver a ver. Sí, fíjate que no, como remirabilidad, como sí. Que no está a la altura de otros episodios. Yo creo que sí nos va a tocar verlo otra vez, porque como dijo Tico, posiblemente en el futuro van a explicar algunas cositas que pasaron acá. Sí, yo sí siento, fíjate, porque la historia se siente bien simple, realmente bastante simple. O sea simple. Que no le gustó. Tanto como nosotros. Con decirte que me dormí a medio episodio. Ya estaba algo cansadito así del trabajo, pero usualmente los veo, puta, qué palabra. Pero este, que llegó la parte que estaban cantando y que puta. Y ahí, me dormí. Chiva, fíjate, ahí me gustan. Sí, la música estaba muy buena. Puta, me dormí, después tuve que volver a ver, bueno. Pero cabal, así, no lo sentí mucho. Pero eso sí, que te deja varios hoyos en la historia donde, como preguntas que, bueno, ¿qué se hizo el doctor en este momento? ¿Y qué onda con la TARDIS? Y aquí, que siento que va a llegar el final, y ahí va a decir, que en este momento, cuando el doctor se fue a hacer otra onda, que ya, todo va a ser una gran chivada. Sí. Yo voy a salvar todo. Cabal. Entonces, ¿van a comprarse el librito? ¿Lo van a bajar? No, ¿qué libro? No, el libro que hizo la BBC para... Que es el que escribió supuestamente la Amy Williams. No. Ahí tampoco. No, porque ahí lo... Puede. Bueno, no sé. Ahí le voy a pasar algunos articulitos si no los han leído. Va. Un articulito. Sí. En el 8. Porque ahora tú eres de Colombia. En abril 8, pero... De Colombia. Sí. All right, señoras y señores. Continuamos entonces con cómics leídos esta semana. Julius, ¿qué has leído? Mira... Realmente lo leí la semana antepasada, pero no me dejaron comentarlo. Vértigo, DC Comics, entre los últimos títulos que está publicando antes de despedirse, publicó una antología que se llama Time Warp, algo así como Salto en el Tiempo, o Warp. Sí, Salto en el Tiempo, digamos. Y son 9 historias pequeñas que varían entre 8 y 12 páginas aproximadamente. Sí, porque es abril el 8. Acerca de viajes en el tiempo. Ajá. O temas relacionados desde el punto de vista ciencia ficción con el tiempo. El contenido total es como de 70 páginas, 75 páginas. Y hay historias que están muy buenas. Desde una de Tim Hunter, que está atrapado en la era prehistórica con los... Ah, o sea, son de personajes de Vértigo, así viajando en el tiempo. Mira, hay de todo. No quiero spoilearlos porque las historias son pequeñas. Son cortas, en ratito. 5 minutos lees cada una. Y además, cuando las historias son tan cortas, tiene que haber un giro o sorpresa al final que haga que la historia la disfrutes, valga la pena, algo que te sorprenda. Y generalmente la mayoría lo logran. Hay un par que sí te quedas... sin embargo, Tim Hunter, ¿es? ¿Hunter? Tim Hunter. Tim Hunter, sí. Que él es del universo DC, del canon de continuidad. Viajero en el tiempo. Es muy buena. La siguiente... Como que te esperas lo adivinas el final, lastimosamente, pero no deja de ser bueno el concepto. Hay un par de cholladas completamente que te quedas como la dimensión desconocida, y tenés que releerla para entender qué pasó. Y todos son por un grupo creativo diferente, diferente dibujante y diferente escritor. Así que si lo pueden conseguir, está bien recomendado. Y hasta hay un par de historias que, insisto, que no tienen nada que ver con viaje en el tiempo, pero... pero ni modo, esto. Ahí están incluidas, así que no te puedes quejar. Bueno. Y también estaba leyendo, sigo leyendo Avengers, ahora en Marvel Now. ¿Cuál de todos? El Avengers a secas. Donde fue la historia que se habían ido a Marte a detener a unos fulanos que querían destruir desde Marte la Tierra. Terraformándolo. Marte, pero querían destruir la Tierra. Logran hacer la paz, los Avengers con ellos llegan a un acuerdo, se regresan a la Tierra los Avengers y se da un fenómeno que se llama el evento blanco. Suena neonazi. Sí. Lo interesante que este es un concepto que ya habían utilizado antes en Marvel, contando una historia fuera de continuidad, donde cuando en el planeta Tierra sucede el evento blanco, a 5 personas diferentes se les da un superpoder para ayudar a todo el planeta y a la humanidad a pasar a un nuevo estado evolucionario. Yo me acuerdo que estaba leyendo la historia y no me acuerdo en qué terminó, así que sospecho que la cancelaron de los famosos paquines que suelo comprar yo. Sin embargo, hoy han ocupado el mismo concepto, pero dentro de la continuidad, con la variación de que en lugar de darle el superpoder a 5 personas para ayudar a la Tierra a evolucionar, desde el principio te están diciendo, el universo tiene un problema, el sistema no funciona. Entonces, el sistema está arruinado, te dice un personaje nuevo. ¡Hay sistema! Dijeron. Entonces, en el banco. ¿Puedes rebotearlo? Entonces, el sistema no funciona, así que el superpoder no se lo dio a la persona adecuada, se la dio a una persona que es psicótica. Ya intentó apagarlo y volverlo a encenderle. ¿El universo? ¿El universo? No es buena idea. Sí, ¿no? Please don't try it at home. Puede que pierda alguna información. Así que está bien chivo, pero estoy buscando los que leí originalmente para ver si es cierto que es del mismo escritor. O sea, no es que haya fusilado de a otro la idea y el tema, sino que hoy se estás quitando las ganas de lo que no pudo escribir originalmente porque la Mara no les compró el paquín. Y ahora bajo el título de Avengers se está aprovechando. All right. Ah, pues ahí está. Los cómics leídos esta semana. Nosotros continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Así es, esto es... Ya. Ya. Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial... Vamos a hablar acerca de Savage Land. Esta es una tierra. Es una, no, es, no, bastante es como un safari, como un tour el que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, es un conoce lugares turísticos. Sí, conoce lugares geekos. Turísticos geekos. No nos patrocina la agencia turística de Marvel, pero, pero pues, y vamos a poder sacar las manos del carrito. No. Sí, sí, si las vas a poder meter otra vez, es otra cosa. Si las tenés para volver a entrar, no está garantizado. O si no te saca a fuerza algún tiranosaurio. Si te quedas sin el anillo que llevabas en la mano. Las nalgas a la Shan. Puta. Ah, ahí vas a perder más que la mano. No importa. Vamos a ver, señores. Y no anda por ahí volando el. Ya sabes quién va. El pirulín. ¡Ah! El George de la Selva, ¿no? Ese no era Westmuller, ¿verdad? No sé por qué, sospecho que hay algo diferente al grito original. No, ahí está la versión Marvel de Tarzán. Uh-huh. Ahí vive, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Ahora bien. No, pero para los que no se les sonaba conocido el término. No hay fondillo musical. El fondillo. Ahorita estoy buscando. Sácate el abril 8, el fondillo. Vamos a sacar del 8 la música. O sea, música del alma. Viene del alma. Pero viene a revolcarse así con todos los heroilos. Bueno, mientras la encuentra nuestro señor productor. No se preocupen, ustedes continúen. Este es un sitio de el universo Marvel. Ah, sí, está ubicado geográficamente en la Antártida. Eso es el polo sur, ahí abajo, al fondo en el fondillo de la Tierra. Uh-huh. Para seguir dentro del tema. Y es una tierra llena de animales prehistóricos. Uh-huh. Además que mantiene un clima tropical. Fue creada a nivel de cómic, no quien hizo el terreno selvático. Por Stan Lee y por Jack Kirby, en los cómics de los X-Men, a decir verdad, bastante temprano, en el número 10, se lo inventaron, allá por marzo de 1965. 65, cabrón. O sea que tiene 46 años ya el concepto. Sí, sí, sí. Bueno, 47 lo cumplió el mes pasado. O algo por el estilo. Creo que esa historia, saliendo de esa Savage Land, se encuentra con Magneto, que se ha conseguido casa ahí. A decir verdad, es como el lugar de retiro o el ideal para ir a esconderse los villanos después que los han tastaseado en algún evento. ¿Quién va a ir ahí? Si no, no hay policía. Nadie lo va a ir a buscar. Y te soy sincero, a pesar que he leído bastantes aventuras donde sale la Savage Land, que sería algo así como la Tierra Salvaje, nunca me había molestado en averiguar qué ondas, ¿verdad? Siempre tenía la curiosidad de dónde salió, ¿verdad? ¿Será como la tierra del que el tiempo olvidó, que quedó una cueva atrapado en los dinosaurios o algo así? Pero yo sí había leído que habían aparatos que mantenían el clima. Yo ni eso sabía. Pero no sabía si era el alto evolucionario que lo había hecho, o algún villano o alguien, pero... O los celestiales, no sé. Por la historia va más por ahí, fíjate. Recién me enteré que la raza de los Beyonders, que no es el mismo, y no confundir con el Beyonder, que hay un solo Beyonder. Ajá. Que Marvel lo puso. Es el de la Secret Wars. Es el de la Secret Wars. Ajá. Que lo puso como un extraterrestre omnipotente. Ajá. Que después se arrepintieron y le cortaron un poquito, lo sacan de continuidad y le quitan poderes y lo hicieron potente. Y lo dejan como un cubo cósmico. Ajá. Que obtuvo conciencia y que existe en su propia dimensión. Ajá. Pero entonces la raza de los Beyonders te lo presentan como una raza que nunca un ser humano ha visto, viven en otra dimensión también, son súper poderosos, pero... O sea, eso no ha tenido rol dentro de ningún crossover. Solo lo mencionas. No, en forma indirecta, porque lo que ellos hacen es que sienten mucha curiosidad acerca de la vida de nuestro universo, específicamente por la Tierra. Uh-huh. Así que ellos actúan a través de agentes, otros extraterrestres, otras civilizaciones que les dan órdenes e instrucciones para que cumplan con los objetivos que ellos les ponen. Uh-huh. En el caso de la Tierra, contratan a los Nuwali, Nuwali, para que vengan a la Tierra y generen o creen un experimento de evolutivo. Se van al Polo Sur, en Antártida, ponen estas máquinas que tú mencionaste para crear un clima tropical. Son como aires acondicionados, así bien, Palomo. Bueno, no sé, yo creo que deben de ser, en Antártida debe ser como calefacción, ¿verdad? Más que aire acondicionado. Pero este experimento lo comenzaron allá por el periodo Triásico, o sea, hace recachimbo de años. O sea, que las máquinas duran. Y comenzaron a importar, y sin pasar por aduanas, muchos animales que existían en la Tierra entonces. Entonces lo llenan de los animales que ahora consideramos prehistóricos. Sí, llegan hasta el punto de que incluyen antepasados del ser humano, antes de Homo sapiens, que son los que llaman... Los gays, ¿no? No, that type of thing. Algunos onímidos, los que le llaman man apes, algo así como hombres simios, que son unas tribus que ahí se ven como hombres cavernícolas, así te los dibujan. Sin embargo, los Beyonders, después de algún tiempo, simplemente se aburrieron del experimento, así que les dicen a los Nuwali, ¿saben qué? ¡Ay, déjenlos! Solo aguantan la tensión con un par de millones de años, sí, y estuvo. Pues, no. Sí, tienen el síndrome este de déficit de atención. Ajá, o sea, después de 34 millones desde la era Triásica, no más. Así que, y por cierto, que parte de la tecnología que utilizan los Nuwali para mantener el clima, uh-huh, estas máquinas funcionan activando una serie de volcanes que están en la frontera de la zona salvaje, del área, la Tierra Salvaje, y los mantienen activos. Esa es parte de la forma de calentar el ambiente. No vayan a pensar que es una resistencia eléctrica conectada en algún un mega enchufle. Un gran alambre enrollado así en medio de la Tierra. Entonces, y estos, los extraterrestres, en vez de hacer lo que Dios manda, que es recoger toda la basura que vinieron a tirar, ahí la dejaron funcionando. O sea, algún día se van a apagar, pero como es una tecnología muy buena, que se autorrepara, regenera, etcétera, etcétera, llega nuestra época y sigue funcionando. Pero antes de llegar a nuestra era actual, te cuentan que antes que el Atlantis se hundiera, porque sí existe un Atlantis, era una isla con una gran civilización de humanos, algunos de los atlanteanos, que aún no respiraban bajo el agua porque la isla no se había hundido, descubren la Tierra Salvaje, la exploran, se quedan viviendo ahí, ocupan su tecnología, adquieren y copian la tecnología de control de clima que habían dejado los extraterrestres y al mismo tiempo ellos ocupan ya ingeniería genética para comenzar a jugar con los hombres salvajes que habían en esa época, que encontraron. Y así generan tribus de los que llaman las personas doradas, que no sé qué son, los hombres reptiles, lizard men, que alguna diferencia tienen que tener con los reptile men, que yo los traduzco igual como hombres reptiles, otra vez. Bueno, pero... Están los Tuvantis. Espérate, aquí está. Los Lizard Men son una raza que parecen lagartijas, que fueron uno de los hombres bestias creados por los atlanteanos antiguos. Son pacíficos y son parte de las razas que protege el tal Khazar. Ok. Y los hombres reptiles son saurianos de piel verde, que viven en la en los pantanos del Savage Land. Estos sí como que son más guerreros y son enemigos de los Golden People. Okay, gracias. Pero no dice qué diferencia. Oh my God. Porque están los saurianos también. Puta mano. Que los saurianos son... ¿Eso salen en el Doctor Who? Que fueron expuestos a la radiación de la primera bomba atómica en Nuevo México. Pero eso nada que ver con la Tierra Salvaje. No, pero viven en la Tierra Salvaje. Ah. O sea, dijeron, tenían su civilización ahí por Nuevo México y dijeron, ¡ey, la Tierra Salvaje, vamos! ¡Vámonos! Okay, bueno. Pero tarde o temprano la Atlántida sí se hunde en el gran cataclismo, la Tierra Salvaje permanece intacta y ya no estuvieron chingando los atlanteanos. Es redescubierta cientos de años después, ya llegando casi a nuestra época, por Lord Robert Plunder. Que el apellido Plunder no significa también saquear, de casualidad. Sí. Ok. Porque mal augurio para los... Sí, porque lo que él se dedicó fue precisamente extraer un metal ya conocido como antimetal. O también como el vibranium antártico. Para la señora lo digo. Este metal misterioso tiene la habilidad de producir vibraciones que... liquifican otros metales. Puta, o sea que si tiene un anillo ahí en esas partes, le va a derretir. O sea, si tiene piercings. Ajá, tiene piercings, se los va a disolver. Ya los perdió. Ahí estamos llegando a la historia de Khazar. Sí, porque él es precisamente... Es el papá de Khazar. Khazar se llama Kevin. A este Lord Robert Plunder lo andaban siguiendo debido a que le querían robar su descubrimiento. En una de esas toma a su hijo mayor a Kevin y le dice, y van en un segundo viaje a la Tierra Salvaje. Sin embargo, una tribu de hombres simios matan al papá y solo sobrevive Kevin, quien es salvado únicamente por un bebé tigre dientes de sable. Ah, que es Sabu. Que se llama Sabu. Bueno, no bebé, pero estaba jovencito. Y desde entonces crecen juntos y se convierten en amigos inseparables. Y desde excepto entonces... Excepto cuando se separan. Por supuesto. Excepto cuando llega Shanna. Sí. Entonces le dice, ¡ay, ay! ¡Vais! ¡Sape! Hace como que avienta una bola, así. ¡Ah, ve a traerla! ¡La sale corriendo! ¡La pelotita! Sale corriendo y la pelota detrás de la espalda. Y desde con entonces, laser pointer, bueno, y ahí es lo que decía Tico, este es el Tarzán básicamente de Marvel, con la diferencia que lucha contra dinosaurios, no contra cocodrilos y leones. Y de verdad justifican el que haga crossover con Spider-Man, ¿verdad? Y que se pelee contra supervillanos y que conozca Wolverine. Espérate, tengo aquí un mensaje que debo de responder. De mis admiradores. Ah, de la esposa. Nada que tengo que... Me están recordando que tengo que pasar por la leche al regreso. Mira, en cuanto a las razas que viven ahí, una de las cosas que entiendo que hizo Khazar fue que unió a varias de las razas y tribus que viven ahí. Hicieron una coalición ahí de las tribus unidas. que no sé si todavía se mantiene realmente, pero por lo menos un tiempo que hubo. Eso sí, entre las razas que viven en la Tierra Salvaje, según Wikipedia, estoy contando 47 razas distintas de gente. Entre ellas están los Reptile Men, los Lizard Men, están los Ape Men, o sea, los hombres simio, y los simio hombres, porque están los Manapes. O sea, no sé qué onda ahí. Están los Golden People, los Aerianos, a ver, los hombres gato, los Neomen, los Swampmen, los hombres del pantano, la gente de los árboles, la tribu de fuego, putas, hay verga mar aquí. Y, bueno, aparte de eso, ya habíamos mencionado a varios villanos, entre ellos Sauron, no el del Señor de los Anillos, sino que el cabeza pterodáctilo, okay, que era un humano ese se sentía que, como que en mediante casa. Un proceso científico se hizo medio pterodáctilo. Están los mutantes de la Savage Land, que no son mutantes, o sea, son mutates, son seres mutados. No son X-Men realmente. Son seres mutados, mediante, o sea, no nacieron mutantes, sino que los hicieron así. Uh-huh. Está uno que se llama Stegron, el hombre dinosaurio. Está Devil Dinosaur. Ese no es villano, pero es otro personaje de la Marvel que ahí está. Magneto, ya lo habíamos mencionado. Kraven parece que vive ahí. Imagino que la pasa chivísimo ahí. Fíjate, eso se amarra a la historia del año pasado de Amazing Spider-Man, donde la familia de Kraven trata de resucitarlo, reencarnarlo, uh-huh, y para eso quieren sacrificar a Peter Parker. Entonces, a último momento, lo salva Kane, que era el clon deforme de Peter, y se sacrifica por él, deja que a él lo sacrifiquen. Debido a que no era el original Peter Parker, la ceremonia no funciona y no logran revivirlo. Pero entonces ahí aparece la hija de Kraven y no sé quién más. Peter los azota y los vence. Y los Kraven, los, bueno, no, él es Kraven, pero el apellido es como Smirnoff. ¿Cómo se llaman los? Kravinoff. Kravinoff. Entonces los, Alyosha, que es la hija, se va entonces a la Savage Land como a esconderse y a, porque dice tengo que mejorar mis habilidades. Es lo que te decía, es como el lugar de asilo político donde se van, sí, un claro, montón. Otro que ya hizo residencia ahí fue Scar, el hijo de Hulk. Hulk. Uh-huh. Y se llevó a los que han sobrevivido del planeta Sakaar y han formado su tribu de imperiales, creo que les se llaman. O sea, es también ideas y personajes que no saben qué hacer con ellos. Se van a la Tierra Salvaje y hay suficiente espacio para que estén entretenidos. Te cuentan también acá que la existencia del Savage Land es de conocimiento común en el universo de Marvel. Es más, es reconocida por las Naciones Unidas como un lugar de preserva ecológica. En algún momento, la compañía de explotación petrolera Roxxon, que después te dicen que explotación en el sentido de abusar de la naturaleza y de fomentar actividades criminales. En algún momento, esta compañía estaba anunciando viajes pagados por ellos como excusa para hacer investigaciones y explotación del lugar. En ese entonces, el Daily Bugle manda a un periodista para que vaya a hacer un reportaje y manda a Peter Parker como fotógrafo. ¡Qué casualidad! Y de repente algo malo pasa, algún problema, y sale Spider-Man luchando a la par de Kaysar para salvar precisamente a Gwen Stacy de Kraven the Hunter. ¿Qué más? Inclusive Thanos en algún momento. Ah, sí, recuerdo que él estuvo interesado en las máquinas alienígenas. Ha tenido intereses allá. Creo que mencionamos ya que Kaysar se casó con Shanna de She-Devil, aunque no tenemos los detalles. No tenemos los papeles. Sé que hay un mega... ¿Cómo se llaman aquellos gigantes extraterrestres que pasan casi solo dormidos? Los celestiales. Creo que hay un celestial ahí en la Savage Land. ¿Cuándo, algo leí recién. ¿Cuándo lo pusieron, eh? No lo leímos en Wolverine, Savage Wolverine, cuando no. Pelea la bueno, yo te lo leí. No lo leí, si lo comentamos. Sí, bueno. Pero leí el primero y ahí no pasó no, pues nada. En el primero no sale algo. Ok, puede estar cruzado y ahí no me crean entonces esa parte. Mira, por lo menos lo último que supe es que en San Francisco había un celestial dorado que... Ah, que no sé si se trasladó a otro lado, pues. Tal vez lo tengo cruzado entonces. Mar, ¿qué le pasó a eso? Wikipedia, venga. Bueno, en Savage Land lo utilizaron mucho. En el último evento fue Invasión, la invasión de los Skrulls, Secret Invasion, porque el evento comienza precisamente cuando una nave de los Skrulls se estrella en la Savage Land. Entonces caen los New Avengers, los Mighty Avengers, comienzan a pelear y de la nave surgen un cachimbo de superhéroes que estaban perdidos. O algunos inclusive que sabían que estaban en Nueva York. Y ahí es donde se dan cuenta por primera vez que cuando derrotan o matan al primero por accidentalmente, que se convierte en Skrull. Uh-huh. Y comienza el Helenga. Otro dato interesante. En la historia de los X-Men, divididos nosotros nos mantenemos. Cyclops y Emma Frost se van de vacaciones. Ah, sí, lo agarran de casa de retiro. Al Savage Land. Uh-huh. Bueno, cada quien con su gusto. También había una serie limitada que se llamaba Claws, Garras, que era una aventura entre la Black Cat y Wolverine, donde luchan contra Arcade y el ratón, no, el conejo blanco, White Rabbit. Me imagino que es chica, la White Rabbit. Y quedan atrapados ahí en la Savage Land. Este Arcade es el que ahora está en la de la historia de los Avengers, que se tienen que matar 24 héroes juveniles entre sí. ¿Cómo se llama? El título. ¿Cuál, perdón? La de Avengers Arena. Ah, es el ahí está ahorita. Ahí sale otra vez el... Perdón. ¡Está vivo! ¡Sensei! Hasta aquí me chispeó el... Toda la flap. Bueno, sigan. Gracias. Gracias. Eso lo necesitábamos hoy. Los ánimos que nos das. Sí. Es único. Fíjate que creo que es lo más reciente. Antes de comenzar la parte de... Después de Secret Invasion, Marvel subtituló todos sus paquines la era heroica. Menciona algo de que Cyclops se va de cacería a la Savage Land y se encuentra al Capitán América. Y ahí es donde el Capitán América le sugiere a él que saque a los X-Men de las sombras y que lo trate de integrar a la sociedad y que les demuestre que son héroes. Entonces así Steve Rogers consigue que el presidente le dé un premio a Scott, una medalla de honor, la medalla de la libertad. Y eso hace que la ciudad de San Francisco acepte que los mutantes pongan la isla y se ubiquen en la ciudad antes de comenzar todo el relajo del siguiente evento, que fue la de Avengers contra los X-Men. Creo que ahí hemos cubierto por lo menos los eventos más interesantes de los últimos años. En Marvel Now te dice que algunas de las semillas del Jardín de la Evolución caen en el Savage Land y mientras los Avengers tratan de recuperarlas se encuentran a los agentes de AIM que están con el mismo motivo tratando de extraer la fórmula de uno de estas pods. Y estas afectan a la doctora Gemma, pero no sé qué le pasa. No alcanza a decir aquí qué le pasa a la doctora. ¿La doctora quién? Gemma. ¿Quién? Con J, no sé, fíjate. Y finalmente, la última mención ha sido precisamente en el evento de la historia, la era de Ultron, donde, spoilers, los héroes se tienen que ir a esconder a la Savage Land. Ya se retira de todo. Lo... O sea que, ya ven, no solo los villanos. Y después hay una lista de sitios de interés si algún día la visitan. No, sí, es turístico esto. Sí, mira, está la cita del... ¿Pueden visitar la ciudad del Dios del Sol? Está, las montañas de la eternidad. Está la Isla Calavera. No es, no se la recomiendo. La Citadela del Evolucionario. La Citadela también de Sauron. No, no. Es el Mount Doom. La aldea de las Tribus Unidas. El Monte Flavius. Ah, este está interesante. Y el Lago, mira, Perdido. Si lo encuentran, nos avisan. Este está interesante porque, ajá, te dicen que hay en otros universos paralelos, hay versiones del Savage Land en el Marvel 2029, la era Savage de Apocalipsis, Land. Tierra X, House of M. Pero el que más me gustó fue los Transformers. Cuando Marvel publicaba los Transformers, los incluyeron en la continuidad del universo. Entonces, te cuentan cómo... ¡Salud! ¡Échela! Cómo la nave de los Decepticons se estrella en la Savage Land. El Arca. Entonces, este es de los Transformers. Se estrella en la Savage Land. Así que la computadora del Arca utiliza sus capacidades para revivir a los guerreros Autobots que estaban adentro. Y escanea las vidas dominantes, las formas de vida dominantes que están a su alrededor, que son dinosaurios. Entonces reconstruye por eso a los Dinobots. Que no pega con la continuidad de la serie, que los había construido creo que Wheeljack. No, claro, es que acordate. No pegaba realmente. Esta fue historia independiente que generó Marvel. Uh-huh. Y los Dinobots se dedican a luchar contra Shockwave. Ok. All right. Estamos. Yeah. Muy bien. Algo que ibas a... todos los apuntes los tomamos bien, Britoman. Este ya está en Colombia ya. Sí, ya durmió. ¿No? En Colombia está. Ya abrió el 8. Sí. All right. Pues, vamos a continuar, señoras y señores, porque tengo aquí unos cuantos correos y le tenemos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Oh. Así es, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Antonio Mondragón, que nos dice: hola, geekos. Solo les quería presumir la foto que me tomé y le tomé a la hermosa Kathy Moore en la convención de cómics que hubo. Aquí está la foto. ¡Ey! Que hubo aquí en la Ciudad de México el mes pasado. Ah, y una con Greg Capullo. Bueno, aquí está la otra foto que se tomó con la masita. Uy, la tiene bien agarrada. No sé cómo no lo clavo por eso. Es que la otra agarra, no sabemos dónde la tiene metida la chava. Y aquí está con Greg Capullo. Ah, no, la chica. Sí, la chica está mejor, pero ahí está con Greg Capullo. ¿Y a qué le está apuntando? Al pezón. Qué chivatada esa foto. Le está tomando un pezón. Sí, le está pellizcando el pezón. Sí. Aquí era con Greg Capullo, que es un tipazo. Siempre se mostró amable y se la pasó firmando autógrafos todo el día. Siempre muy amable. Dice acá, un saludo y muchas gracias por su programa. Es genial. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Antonio Mondragón y qué buena foto. Debo decir que la foto con la masita están... Wow. Sí, está envidiable. Kathy Moore. Échalo. ¿Y esta chica es mexicana o qué onda? Más información de la Kathy Moore, porfa. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Oscar Hernández Ruelas, que nos dice: saludo, Kiko. Les escribo para contarles un par de cosas que ocurrieron en la semana. Fui hace unos días a visitar a un tío porque tenía problemas de internet al entrar al estudio donde tenía la PC y el módem. Me fijé que una de las repisas con libros tenía algo que se me hacía muy familiar. Al acercarme, ¿cuál fue mi sorpresa? Que era el Batman de Dark Knight Returns, de los 80s. ¿El libro o una estatuilla? No sé, parece que es el libro. ¿No? Al seguir revisando la repisa me encuentro que no solo tiene esa joya, sino que también estaba la colección de Sin City, el arte conceptual de la película 300 y otros trabajos de Frank Miller. Así que de ahora en adelante visitaré a mi tío más seguido. Pasando a otro tema, les cuento que tuve un sueño donde ustedes, los Kikos, estaban en el set de una película que estaban grabando junto con Megan Fox. El director le hizo repetir la escena donde Julius pierde una mano varias veces. ¿Y cuántas manos tengo para perder? ¿Era Luke? porque no podía gritar de dolor apropiadamente hasta que Tico Man le dice que grite como Luke cuando se entera de que Darth Vader es su padre. Brito Man se pierde un rato con la masita mientras Omar Man preparaba la siguiente escena. Dice. Y ya para terminar les dejo esta viñeta que encontré. Si no pueden decir la página, no la digan. Es de Brainstomping. Y me dio gracias, se la comparto. Me despido con ustedes diciendo ¡salud! Y quiero también que le pongamos un Shazam. Buenísimo, muchísimas gracias a Oscar Hernández por el email. Y también nuestro amigo Bartiel Schiffer nos escribe y nos dice, Geekos, feliz aniversario. Ya sé que es un poco tarde, pero el trabajo y muchas cosas, entre ellas anime, me han impedido tener tiempo para escribirles, pero aquí estoy con el lapso de pausa para el próximo tanque de animes. Bueno, de breve, dice acá, explicación, paso a lo siguiente. Ha habido una convención de anime, precisamente ayer domingo, aquí hay unas fotos, soy de Guatemala, por cierto, dice acá. Si bien fue un fin de semana fantástico, también hubieron cosas que desearía borrar de la historia, y es que mi PC se comió, borró, o quién sabe qué carajos hizo, pero desaparecieron 367 de los capítulos de los Geekos. Un desastre total. Bueno. Pero por cierto, Mar, solo... Sí. ¿Cómo vamos con la trasladada de episodios? Porque la semana de vacación ahí... Sí. Le pusimos a la mara, sí, puedes bajar episodios viejos. No están todavía. No estaban. ahora están todo el año 2005 y todo el año 2006 ya están arriba. El año 2007 estoy todavía en proceso de subir los files porque se tardan un poquito. Uh-huh. Sí, bastante. Pero espero yo tenerlos al final de esta semana, todo el 2007 y el 2008. Ya subidos y con los links actualizados. Claro, que eso de mover de hosting. Sí, movernos de un server a otro server sí es un dolor de cabeza. Pero vamos, lentos pero seguro. Y todos los episodios del 2013 y bastantes, creo que del noviembre y de diciembre del 2012, esos sí están ya se pueden bajar siempre, pues eso ahí están. Pero ahí vamos, poquito a poquito. Así que bueno, y por último, hice unas recomendaciones para Tico Man. Primero, un manga. Se llama Minamoto-kun Monogatari. Ajá. La sinopsis: Minamoto-kun tiene una cara bonita, lo suficiente como para que la gente piense que es una chica. Debido a su rostro, fue acosado por las chicas en la escuela media que estaban celosos de su rostro. Él desarrolló un miedo a las mujeres debido al trauma y terminó asistiendo a una escuela secundaria para chicos. Del mismo modo que entra en la universidad y le hace una promesa a sí mismo para superar el trauma de su pasado, su padre vuelve a casarse y le pide que se mude de la casa. Su padre se encarga de que viva con su tía, la hermana menor de... Que con ella no es pecado. La hermana menor del padre Minamoto-kun. Por el momento, dice acá, es una mujer muy hermosa que también es profesora en su colegio. Nice. Cuando llega a su apartamento, ella le muestra sus pechos y le dice que va a ser su conejillo de indias. No, hijo de la... En su proyecto ha invertido... Perdón, en su proyecto de... Perdón, de invertido de Hikari Genji. What the fuck? Contiene ecchi. Lleva 74 capítulos, pero cada uno no más de 10 páginas. Que es más que suficiente, mira, creo yo. Estoy viendo un capítulo, una gran montonada. Sí. Y un anime, dice aquí. Bueno, está empezando el anime, el manga, no sé si apenas voy por el capítulo 35 y la sinopsis. Hace varios siglos, los humanos casi fueron aniquilados por los titanes. Los titanes son unos seres enormes, sin mucha inteligencia, que devoran hombres por puro placer. ¡Ay! A pesar de ello... Bien varoniles, sí. A pesar de ello, un grupo reducido de humanos pudo sobrevivir en una ciudad protegida tras altos muros como defensa frente a los titanes. Ahora, en la actualidad, hace más de 100 años que nadie ve a un titán. Ellen y su hermana adoptiva, Mikasa, son testigos de algo terrorífico. Un super titán ha aparecido frente a la ciudad... Ella está destruyendo sus muros, consiguiendo que otros titanes entren en la ciudad y empiecen a matar humanos de nuevo. La animación está buena, el arte muy bueno. Sí, estamos viendo la animación, está muy buena. Parece que será fiel al manga. Ahora el problema es que solo lleva un capítulo de anime, está empezando, pero se lo recomiendo. Yo lo vi, no es problema, me dejó picado. Mejor. como para leer el manga. Aquí está el trailer, que ya lo vimos. Bueno, eso es por todo por el momento. Perdón por extenderme tanto. Les deseo lo mejor y salud. Por acá está hablando Tico. ¿Tenés planeado hablar de mangas? Como One Piece. Perdón. Que si tenés planeado hablar de mangas, pregunta. Ah. Como el One Piece, dice acá. De One Piece. Sí. Está buenísimo, dice. Okami no me hizo Shiru Sekai. Sí, ese lo sigo leyendo, el The World God Only Knows. Uh-huh. One Piece también lo sigo leyendo, estoy leyendo Kuroko no Basket. Uh-huh. Nisekoi, Kenichi, ¿qué más? Bleach y Naruto, y para ver cómo termina. Y de repente agarro uno. Estuve leyendo el Magi, The Labyrinth of Magic, porque ya acabó el manga, el anime. El manga sigue, pero realmente no me gustó mucho el estilacho de... No me he emocionado tanto. Yeah. Así que creo que no lo voy a seguir. Alright. Yeah, pero bueno, tal vez ahí hacemos un episodio de anime, ¿sí?, y manga pronto. Tenemos que hacer un catch-up. Alright. Esos son los correos que tenemos. Muchísimas gracias a los que nos escribieron. Y si no nos escribieron, también gracias. Porque es... Por mandar el spam. Y con eso llegamos al final de este episodio fabuloso, mega episodio, algo corto, pero el grano. De Colombia. Sí, de Colombia. Acuérdate que hoy es abril 8. Sí, ya fue a dormir el Brito ese. Sí, no, es que pobre Brito Man, está, creo que es 2 horas adelantado. Es una. Una hora. Pero está cansadito, mucho corrió. Sí, es que esa corrida estuvo matadora el domingo. Por cierto, ahí te mandé un link de... Sí, así lo estaba viendo. De la carrera. Fíjate que eso está interesante para los 10. ¿Sí? Vamos a chequearlo. 10 kilómetros, nice. All right, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos de nuevo al equipo de productores ejecutivos de esta noche. Luis Ignacio Ballesteros, Oscar Macuado, Rampage y Miguel Díaz Hidalgo. Les recordamos que usted también puede ser parte del equipo de productores ejecutivos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y ayúdenos a seguir manteniendo el show al aire. Nosotros nos vamos a despedir esta noche con esta cancioncita fabulosa que recuerda a la infancia. Nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Chocó ahí el último cantante. Señoras y señores, tenemos también para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Con basura o de basura. No nos patrocinan, pero podrían. Hay una empresa que se llama Geek Nation Tours, Tours de la Nación Geeka. Y están ofreciendo, para coincidir con la Comic Con en Nueva York de final de año, un tour de Nueva York que, además de ir a visitar lo clásico, la Estatua de la Libertad, el Central Park, el Empire State Building, etcétera, etcétera, también van a visitar sitios eminentemente geekos y de cómics. Por ejemplo, el Museo de Freak, que fue la inspiración para la mansión de los Avengers. O el edificio Flatiron, que es corresponde al Daily Bugle en las películas de Spider-Man. La librería pública en Nueva York, donde muere el tío Ben. O inclusive la dirección ficticia donde se encontraría el edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos. Además de hacerlos caminar por Hell's Kitchen, con esperanza de ver a Darth Vader. De que los asalten. Sí, también. Y con ese nombre suena bien amigable la zona. Sí, sí. Especialmente. Alright. Bueno, gracias, hermano. Nos vemos la próxima semana. Salud. Salud.